La segunda venida de Cristo marca el fin de la historia de este mundo, una historia de pecado, de dolor, de muerte, pero también de los principios, los hábitos que el cristiano debe seguir, especialmente en el tiempo del fin, para alcanzar la victoria. También a través de la historia de este mundo encontramos el plan y propósito de salvación que Dios tiene para cada persona. Cuán importante es no solamente entender, sino vivir y amar la segunda venida de Cristo. Acompáñenme en este último capítulo de nuestra temporada Preparación para el Tiempo del Fin, el cual veremos la segunda venida de Cristo, no solamente como el fin de este mundo, sino también el inicio de una eternidad con Cristo Jesús. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, verso 27. Estamos dando inicio a este último capítulo de esta temporada. Usted no se preocupe, Lecciones de la Biblia continúa la próxima temporada. Pero esta temática ha sido realmente maravillosa. La preparación para el tiempo del fin. Y cuando hablamos del fin del mundo, sin duda alguna se nos pueden venir a la mente catástrofes, y es donde las películas de Hollywood muchas veces alimentan nuestra imaginación, pero no necesariamente de esperanza, de amor por Cristo Jesús, sino de un temor de las cosas que probablemente pueden ocurrir. Pero usted, que ha seguido Lecciones de la Biblia en esta temporada, nos hemos dado cuenta cómo la palabra de Dios nos ayuda en nuestra preparación para este momento especial que vamos a estudiar, que es el regreso de nuestro Señor Jesús. Y aprovecho de hacer la invitación, si usted se está incorporando recién a este último capítulo, le invito a nuestra plataforma de YouTube. Allí se encuentran todos los capítulos de la temporada que hablan de la preparación para el tiempo del fin. Está con nosotros el Pastor Eledoro. Gracias, Pastor. Ya estamos en el 13 capítulo. Ha sido una linda experiencia. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente, Pastor. Para mí ha sido algo marcante, muy bueno, y voy saliendo edificado de toda esta jornada. Uh-huh. Ha sido muy bueno reencontrarse con toda esta preparación para el tiempo del fin y con su efecto personal también. Soy muy beneficiado por haber participado en esta serie. Y como toda temporada tiene que partir de la mejor manera y terminar mejor aún, ¿no? Queremos dar gracias, Mitzi Celis, por acompañarnos. Nos estuviste acompañando en el primer capítulo y como broche de oro poder compartir juntos también esta última lección. Para mí ha sido una linda experiencia. Muchas gracias por la invitación. Y también ha sido muy hermoso estudiar estas verdades que están en la palabra del Señor, tan trascendentales para nosotros como cristianos. Así es. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedir la presencia de Dios. Mitzi, por favor. Por supuesto. Inclinemos nuestro rostro. Querido Señor, que estás en los cielos, agradecidos estamos a ti, Señor, por estar en esta hora a punto de iniciar un nuevo estudio más de la Biblia. Queremos pedir que tu Espíritu Santo inunde nuestra mente, amén, nuestro corazón, que también sea con cada uno de los oyentes que en este momento nos están viendo, y que podamos, Señor, sacar de tu palabra el mensaje claro y profundo que cale en nuestros corazones, que tú nos amas, que, Señor, estás pronto a volver a buscarnos nuevamente, a estar contigo en el cielo. Rogamos tú estés en este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. ¿Alguno de ustedes ha soñado con la segunda venida de Cristo? ¿Ha sido tanto el anhelo, el deseo de llegar al punto hasta soñar con ese momento maravilloso? Tal vez no un sueño como como lo relata la Biblia, ¿no es cierto?, las partes, las etapas de la Biblia. Pero en el año 2011, nosotros como familia quisimos pintar un cuadro, queríamos tener el cuadro de la casa, el cuadro más importante para nosotros. Y fue así que salió la idea de tenernos a nosotros en la segunda avenida. Buscamos a un pintor cristiano, adventista, y él nos tomó una foto en distintas posiciones y después el trasfondo de él, ¿no es cierto?, con su arte, llenó el espacio de la segunda avenida. Y recuerdo que esa noche, y estábamos todos entusiasmados de que iba a comenzar el arte y ese regalo tan especial que nos damos unos a otros, yo llegué a soñar algunas escenas de ese momento, de ese encuentro, porque nuestro sueño y nuestro anhelo era que ese cuadro reflejara nuestro anhelo personal como familia, amén, que es estar juntos en el momento en que el Señor nos venga a buscar. Y en eso medité mucho y soñé, ¿no es cierto?, en ese encuentro especial tan esperado y tan añorado. Hermoso. Mire, interesante, bonito, que en el centro del hogar esté la esperanza, ¿no?, del retorno de Jesús. Me imagino que para los niños también es... Eso marca y queda algo. Es un cuadro muy bonito cuando la gente entra, porque es un cuadro que no denota inmediatamente la segunda venida de Jesús, y para personas que no conocen, no entienden de qué se trata, sino que nosotros estamos mirando cuando recién empieza en el cielo a verse una señal en el cielo. Entonces ellos preguntan, ¿de qué se trata? ¿Son ustedes? Pregunta, ¿son ustedes? Sí, somos nosotros, y ahí nosotros hablamos y contamos esa esperanza que tenemos. Sirve para testimonio a los amigos. Sirve de testimonio, sí. La segunda venida es muy especial para el mundo cristiano, porque fue el mismo Señor Jesús que prometió volver. Tenemos ejemplos como en Juan 14, el Evangelio según San Juan 14, y aquí vendré otra vez, ¿no? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero esta enseñanza, ¿es exclusiva del Nuevo Testamento? Estoy pensando, por ejemplo, en la hermana de Lázaro, cuando tiene el encuentro con Jesús y le dice, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. La palabra día postrero, la palabra el gran día de Jehová, que por lo general aparece en el Antiguo Testamento, ¿será que es una enseñanza que también involucra el Antiguo Testamento? Porque siempre pensamos que Cristo vino, anunció, y que ahí se origina la creencia de la segunda venida, ¿no? La doctrina bíblica de la segunda venida. ¿Qué nos dice la Biblia, el Antiguo Testamento, con respecto a eso? Isaías capítulo 13, versículos 6 y 9. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como devastación del Todopoderoso. Versículo 9. He aquí, el día de Jehová viene, día terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Es una descripción realmente impactante, ¿no?, que muestra como el día de Jehová, y vendrá devastación, día terrible de indignación, ardor e ira, pero lo más importante, que es no para sus hijos fieles, sino que no está dado dentro de ese contexto, sino también de retribución a aquellos que no fueron fieles, no conocieron, rechazaron voluntariamente el entregarse al Señor. El Antiguo Testamento entonces habla de la segunda venida, o de ese día grande de Jehová. Es así. Los autores del Nuevo Testamento no revelan una nueva verdad, sino profundizan la que ya el Antiguo Testamento estaba mencionando. Como está en Isaías, también en Zacarías 14:9, dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, menciona nuevamente, Jehová será uno y uno su nombre. O sea, viene un reino donde Jehová reinará, y este reino será para siempre. Pero sin duda el capítulo del Antiguo Testamento, que también habla acerca del fin de los reinos de este mundo y de un rey que permanecerá para siempre, está en Daniel capítulo 2, donde está la visión de la estatua que vio, ¿no es cierto?, Nabucodonosor. Y La tendencia del Antiguo Testamento, y digo tendencia entre comillas, tú estás citando Daniel 2, lo vamos, sí. ya quiero que vayamos allá, pero bueno, eso es una destrucción, una piedra que destruye. Por ejemplo, cuando vamos a Joel capítulo 2, dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. O sea, tiemblen los moradores de la tierra. Dicho de paso, esta frase moradores de la tierra tiene un significado muy especial también en el libro de Apocalipsis. Dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombras, que sobre los montes se extiende como el alba, vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él, no lo hubo jamás, ni después que él lo habrá en años de muchas generaciones. Dicho de paso, aquí hay una aplicación, una interpretación para los tiempos del profeta Joel, pero también se aplica para la segunda venida de Cristo, en una segunda interpretación. Pero cuando vamos leyendo, usted leyó ahí Isaías, ¿no? Sí. Isaías, Zacarías, Joel, encontramos que el día de Jehová está enfatizando algo negativo, ¿no? Así es. Día de tinieblas y de oscuridad. Ya algo el pastor mencionaba, ¿no? ¿Será que Jesús vino a decir, no, el día no es así, el día es de salvación? ¿Por qué al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se les anima con un día para temer, ¿no? Tiemblen los moradores de la tierra. Bueno, tal vez un primer alcance que daría es que, si bien es cierto, Dios inspira, ¿no es cierto?, a todos los escritores de la Biblia, y tenemos diversos escritores. Tenemos poetas como David, filósofos como Pablo y teólogos, médicos como Lucas. Sin duda que las palabras que están escritas son palabras humanas, y en el contexto y la cultura del pueblo de Israel fueron escritas, ¿no es cierto?, estas palabras cuando fueron escritas. Sin duda que ellos veían el día de Jehová como un día de justicia y de recompensa. Y el tiempo que ellos estaban pasando, sin duda, que ellos estaban viendo que el pueblo de Dios estaba extraviado. Y veían, ¿no es cierto?, en ellos un día en que la justicia de Dios iba a llegar, sí o sí, marcadamente. Miren, acá tengo otro texto, Malaquías capítulo 4, dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. O sea, ahora ya está diciéndonos Malaquías, no es para todos, que el día es grande, terrible, ¿no? Dice, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero, claro, Malaquía nos ayuda, ¿no? Entonces, es una buena noticia en el fondo, porque está diciendo que esa parte mala, esa parte que ha provocado dolor, esa parte que ha provocado persecución, separación, encarcelamiento, va a desaparecer. E incluso en la última parte del texto dice, no le dejará ni raíz ni rama. ¿Quién es, conforme a la primera lección que nosotros estudiábamos y tú nos estuviste acompañando, quién es la raíz de todo el mal? Satanás. Lucifer. Y allí se está anunciando de que el autor del pecado, el autor del mal, tendrá fin. Es decir, gracias a Dios, el mal terminará. Y termina cuando el Señor viene y le da conclusión al gran conflicto de los siglos con un carácter reivindicado, poniendo delante de todos los seres creados por Él que Dios es justo y que Dios es amor. ¿Y de qué depende experimentar un día grande, terrible, temible, o de tiniebla, de oscuridad, o de gozo, alegría, de salvación? ¿De qué depende? En la forma que nos preparamos para ese día, en la forma como nosotros andamos ahora en el presente para poder encontrarnos con ese gran día. ¿Y cómo nos ayuda? Ahora sí vamos, les invito a que vayamos a Daniel capítulo 2, ¿sí? ¿No? Porque no solamente nos da la certeza, el hecho real de la segunda venida, no solamente lo ubica en una interpretación profética histórica, sino que también hasta nos ayuda a vislumbrar la trascendencia, el poderío de la segunda venida, ¿no? Sí. ¿Qué encontramos ahí en Daniel capítulo 2 que nos habla de la segunda venida de Cristo? En primer lugar encontramos a un rey preocupado del futuro, ¿no? De un gran rey, Nabucodonosor, en todo su apogeo. Los jardines colgantes de Babilonia, una belleza. Tranquilidad en su reino, ciencia, todo aquello. Y él se preocupa, ¿qué va a ser de mí en el futuro? Y Dios en su amor y misericordia le revela un sueño que lamentablemente olvida. Y allí trae los magos, los astrólogos, los adivinos, y entre ellos van estos jóvenes fieles que Dios tenía allí. Y iban a ser eliminados porque nadie... lo que pedía era muy difícil. La interpretación era fácil, pero recordar lo olvidado y soñado por otro, imposible, ¿no? Era algo sobrenatural. No, escapaba de todo. Pero allí ellos hacen su grupo de oración, buscan la dirección de Dios y Dios le revela el futuro. Y le revela el futuro de una manera extraordinaria a través de una imagen, de una gran imagen de acero. Nosotros podríamos decir en el lenguaje nuestro ahora, una especie de Robocop, con diferentes metales. Tenía su cabeza de oro, brazo y pecho de plata, vientre de bronce, y tenemos las piernas de hierro, los pies, lo último, barro con hierro, y estaba mirando aquello cuando de repente, al parecer, siente algún zumbido y ve que del cielo va cayendo una piedra no cortada con mano, ese es un elemento importante, que cae sobre los pies de la roca, de los pies de la imagen, y todo es desmenuzado y esa roca comienza a crecer y llena absolutamente todo. Pastor, antes de ver de qué se trata especialmente la piedra, porque aquí nos habla de la segunda venida o del reino de los cielos. Así que vamos a interrumpirlo un momento, nosotros nos vamos a separar y usted continúe porque ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. La Biblia nos transmite esperanza, sin duda alguna que estamos estudiando la segunda venida de Cristo, no solamente en el Nuevo Testamento. Usted acaba de ver que el Antiguo Testamento también nos señala que será un día grande, terrible, pero también un día de gozo y de salvación. ¿De qué depende? De la preparación que hemos estado estudiando todo este trimestre. Por lo tanto, le animamos y le agradecemos que permanezca o que esté junto a nosotros aquí, ya comenzando este segundo bloque, ¿no? Veíamos este sueño de Nabucodonosor que Dios le dio para que Daniel interpretara o viera primero y después se lo interpretara al rey. Y cuando él le dice, no, comienza, tú eres o rey, toda la estatua, no le dice eso, ¿no? No, la cabeza. Solo la cabeza. Es decir, comienza una consecución de naciones, imperios y todo. ¿Qué hacía a grandes rasgos? ¿Qué podríamos hablar desde la cabeza hasta los pies? ¿Hasta dónde se extiende la historia, no? Muy bien, dice, le dice allí, versículo 31, tú veías en tu sueño una gran imagen, esta imagen era muy grande, su gloria muy sublime, y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Yo creo que cuando Daniel comenzó a relatar, el rey dijo, bien, sí, Eso vi. Y luego él dice... Y qué bueno que soy el oro, dijo, ¿no? Claro, y interesante. Él es interpretado con lo superlativo. Después en otras profecías de Daniel con el león, rey de los animales, el águila, reina de las aves. Y señala que la interpretación, versículo 36, este es el sueño, también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Tu rey eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestia del campo y ave del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Babilonia. Oh, ¡qué grande, qué hermoso! Y luego le dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, habrá un reino dividido en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de barro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Hasta aquí vamos a dejar primero. Sí. Entonces tenemos que... ¿Babilonia es? Babilonia, el oro. ¿La plata? Medos y persas. El reino que después continúa, ¿no? Inferior. Ajá. Y después, Grecia. Y que llegaría a dominar todo el mundo, ¿no? Y luego tenemos el cuarto, que es hierro. Y las este piernas. Es Roma. Allí nace nuestro amado Señor Jesucristo. Allí es crucificado. Allí el Señor Jesucristo resucita. Es allí en ese imperio romano. Y luego señala de que ese reino se dividiría, ¿no? Y la mezcla del hierro con el barro. Y es asombroso que después de Roma la historia no se repite. No hay, más un imperio. Un imperio domine. Conjunto, y especialmente en toda aquella zona, sino que Roma allí se divide y forma lo que nosotros hoy conocemos las naciones europeas. Y tenemos en el conjunto naciones sólidas, fuertes, y naciones débiles. Y la profecía dice, no se unirán el uno con el otro como no se pueden unir el barro con el hierro. Se podrán hacer alianzas, mas no... un nuevo imperio. Correcto. Incluso humanas, allí hubo momento en que en la gran Europa estaban los reyes emparentados entre todos, pero llegó la Primera Guerra Mundial y pelearon como el perro y el gato, ¿no? Tenemos grandes conquistadores que trataron de unificar todo Roma y no pudieron. Napoleón, tenemos una serie de Hitler, el último, atrevidamente la Iglesia Adventista en ese tiempo, yo tengo la portada de esa revista Señales de los Tiempos, hace una en medio de la guerra, Hitler en el pináculo, y dicen, no va a ganar Hitler, está escrito, no se unirán el uno con el otro. Y después viene la caída de Alemania, ¿no? Y aquí viene lo interesante. En los días de estos reyes, con esas naciones divididas, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será un reino dejado a otro pueblo, desmenuzará, consumirá todo estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y luego añade, dice que este reino será un reino perfecto. Esto me da mucho ánimo. Bueno, la roca que cae representa a alguien bien específico. ¿A quién representa? La segunda venida. La segunda venida de Cristo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos la figura de la roca descrita muy claro en los salmos. Oh Jehová, roca mía. Y Pablo allí en Corintio dice que la roca que lo seguía era Cristo, ¿no? Allí está claro, es la intervención de Cristo en la historia. Nosotros estamos viviendo en un mundo, ¿quién confía en autoridades hoy en día? ¿Quién confía en sistemas políticos que traigan la igualdad, que traigan la equidad, que traigan la solución? ¿Cuántas veces nos hemos sentido chasqueados con todo eso? Pero hay un Dios que va a instaurar un reino justo para siempre. Sin duda que eso es muy emocionante, pastor. Estamos en lo último de la historia de este mundo. Amén. Estamos esperando que esa roca proveniente, no sé, no venga y destroce estos elementos, como dice aquí en Daniel 2:35, los llevó el viento, no quedó rastro, sí. No quedó rastro de estos elementos. Y la piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Es decir, el reino que viene, la segunda venida de Cristo, no necesita los elementos anteriores para su inicio. El reino que permanecerá para siempre y que será eterno es la intervención divina en este mundo. Ahora, ¿podemos comprobar fehacientemente la existencia de Babilonia, sí. de los medos, de los sí. persas? La historia se ha encargado, la arqueología lo ratifica, de Roma, de la Europa dividida, lo que usted mencionaba, Primera Guerra Mundial, diferentes sucesos y situaciones. Entonces, no podemos, la Biblia no nos autoriza para pensar de que la segunda venida de Cristo es un evento espiritual, inmaterial, ¿no? Si la estatua es concreta, es corroborable, entonces la segunda venida de Cristo también es un hecho histórico que muy pronto va a suceder. Y ahora es cuando el Nuevo Testamento viene a complementar lo que ya quedó claro, ¿no? Que habla el Antiguo Testamento de la segunda venida de Cristo como un hecho real. Pero ¿qué podemos decir de aquellas tal vez personas que dicen, o más que personas, religiones, que últimamente están diciendo que la segunda venida de Cristo es espiritual? Tú debes recibirlo en tu corazón. O es más, que a partir del año 1913, por ejemplo, el reino de Dios vino a esta tierra y ahora tú tienes que asegurarte de ser parte de ese reino, como los 144.000 que pertenecen al reino de Dios, pero que está en esta tierra. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la realidad de la segunda venida de Cristo? El Señor fue categórico allí en Mateo 24:30. Él dice que vendrá con poder y gran gloria. Gloria. ¿No? Es algo increíble, se verá, será visible como el relámpago que sale en oriente y se muestra hasta occidente. Será un evento masivo. Será algo extraordinario. Ocurrirán ciertas cosas que no la podemos negar. Dice que va a venir en las nubes de los cielos con sus ángeles. Entonces, y cuando él hizo la promesa antes de ascender allí en el monte de los olivos, aparecieron esos dos ángeles y le dicen a los discípulos en forma concreta, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, lo veréis venir así como él se ha ido al cielo. Y ellos lo vieron con sus ojos. ¿No? Hay suficiente evidencia de que muestra de que Cristo vendrá en las nubes, en gloria y majestad, y todo ojo le verá. Estas corrientes que tú mencionabas, de que Cristo va a venir cuando la iglesia esté viviendo principios morales en un nivel más avanzado, o que Cristo ya vino, o que ciertas personas personifican a Cristo, no resuelve el problema del pecado, si Cristo ya vino. Entonces, ¿por qué estamos en este mundo todavía? Saben que estaba recordando, no quiero ser irresponsable al citar estadística que no tengo ahora, pero me impresionó mucho una encuesta que en los Estados Unidos la gente que se dice ser cristiana, aparte de no leer las escrituras, que tal vez basa una experiencia cristiana en un simple acto de adoración o pseudo adoración, pero que no creen en la segunda venida de Cristo. Estoy recordando una película protagonizada por un famoso actor de cine en donde Nicolas Cage es el protagonista y la película se llama Left Behind, que traducido es Dejados Atrás, y cuenta la historia de ciertos personajes que son literalmente arrebatados. ¿Cómo la creencia del arrebatamiento a nosotros nos perjudica la esperanza de la segunda venida, ¿no? Yeah. Esto de que en cualquier momento Dios me elige como en una especie de predestinación y es como una especie de abducción divina, sí. y somos arrebatados de este mundo, ¿no? y que tal vez mucha gente toma erradamente la interpretación cuando dice, Pablo dice, nosotros seremos arrebatados. Sí. ¿Está refiriéndose eso a la Biblia? ¿Qué conflicto tiene con lo que acabas de mencionar, ¿no? Y todo ojo le verá y todo eso. ¿Cómo será la segunda venida? ¿Cómo será la ida al reino de los cielos? Utilizan eso, y utilizan también que el diluvio se los llevó, ¿no? Que será así. Es interesante, cuando uno analiza la aplicación que hacen que el diluvio se los llevó, y teóricamente, usando la misma figura, es decir, el que es llevado es salvo. Pero si nosotros vamos al texto bíblico, no fueron ellos. Y luego, sino que el diluvio se los llevó, es decir, los que se perdieron fueron los que el diluvio los atrapó, se los llevó, los que fueron salvos eran los que estaban dentro del arca. Y si tú vas a Tesalonicense, dice, luego nosotros, los vivos, los que hayamos quedado, ¿no? Los que hayamos quedado, es decir, los que fueron quedados, los que quedaron fueron los que alcanzaron la salvación. Hay tal vez una errada interpretación donde la Biblia dice que habían dos personas moliendo en un molino, y esta frase, ¿no? Uno fue tomado y el otro fue dejado. Y el otro fue dejado. Dejado. Pero ahí está haciendo alusión a la naturaleza de la segunda venida de Cristo o a la naturaleza del ser humano, que uno está bien preparado y otro ha sido negligente. Pues, tal vez ahí hay que hacer clarificar aquello. Y tú lo has dicho y ya queda claro. Les puedo hacer una pregunta que yo me imagino, no sé si te la habrán hecho tu hijo ya, Mitzi, ¿no? Tu hijo ya es tan grande, sí. Ya. Pero cuando los niños están ya creciendo, la edad 10, 12 años, y era una pregunta que yo tenía en mi corazón, ¿no? Si la Tierra es redonda, ya con eso ustedes ya se imaginan cuál es la pregunta, ¿no? Y la Biblia dice que todo ojo le verá en el mismo momento. ¿Cómo lo hará el Señor? Científicamente, probablemente no podemos tener una respuesta para eso. Pero la respuesta que yo le daría a mi hijo, mira, Dios creó este mundo. Solamente con su voz, con su palabra, fueron creadas todas estas cosas, estas maravillas. Sin duda que nuestro Dios es poderoso. De dimensiones que nosotros no podemos asimilar. Es como el rayo, ¿no? Si tu hijo mayor o la del medio o el menor, ya para que no se pongan ahí celosos. Uh-huh. Si uno de ellos te pregunta, mamá, explícame cómo es el rayo. Ya que aparece en la Biblia, ¿no? Tal vez lo vemos. Y llama mucho la atención con esta tecnología de las cámaras slow motion, ¿no? Muy, muy lentas, que algunos rayos son, no que caen del cielo a la tierra, sino muchas veces son invertidos, ¿no? Uh-huh. ¿Podríamos nosotros humanamente, así como padre, madre, explicar cabalmente, científicamente, algo que vemos pero que nos cuesta explicar, ¿no? Uh-huh. Pero ¿a dónde quería ir con esa pregunta, no? Es tan extraordinaria y todopoderosa la segunda venida de Cristo que involucra también que hasta las leyes físicas de nuestra naturaleza van a estar a la disposición y a la orden del Creador. Así es. Cuando vamos a quizás a mirar un poco más adelante lo que ocurre con los muertos, lo que ocurre con los vivos, y dice que ambos ascienden. La fuerza de la gravedad no tendrá poder sobre nosotros. Así es. Y no lo haremos con escafandra, no lo haremos con un traje espacial. Uh-huh. Solo lo puedo esperar, no lo puedo explicar. Exacto. Yo recuerdo cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él lo dijo, pero después procedió a resucitar a Lázaro, uh-huh, para que la gente que estaba ahí creyera en lo que él está diciendo. Tú has tocado un punto muy importante, Mitzi, y vamos a continuar con esa idea, manténla ahí, porque Jesús resucitó a Lázaro con un propósito especial. Incluso Marta, María lo conectaron con el día postrero, con la segunda venida de Cristo. Es un día de esperanza, de gozo, de salvación, pero esta esperanza también es un regalito, es un cariño que el Señor nos va a hacer, no solo para darnos la salvación, sino para, bueno, no lo quiero decir ahora, a la vuelta de esta pausa, continuamos aquí en Lecciones de la Biblia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la guía de estudio Biblia Fácil de Daniel. En esta revista podrás encontrar las profecías de Daniel, de la estatua, de las 2300 tardes y mañanas y otras temáticas más que encontramos en este libro de la Biblia. Si deseas obtener este material, es de manera gratuita. Nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Gracias, queridos amigos, por permanecer en compañía. Ya estamos en el último bloque y, como usted pudo darse cuenta, los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para usted. No queremos cerrar esta temporada, este capítulo, sin nuevamente reiterarle dos cosas. La primera de ellas es que se ponga en contacto para recibir los lindos materiales que de forma gratuita van a llegar directamente hasta su hogar. Y lo segundo, queremos hacerle una linda invitación, si usted desea, no solamente aceptar las verdades de la palabra de Dios que cada lección de la Biblia hemos estado estudiando, sino también ponerlas por práctica, por obra. Alguien podría decir, no es tan fácil. Bueno, le queremos invitar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que usted sea parte de la Iglesia, que usted nos visite, porque entre todos estamos dispuestos a ayudarles y juntos prepararnos para el encuentro con Cristo Jesús en la segunda venida. Y para eso usted puede buscar la iglesia adventista más cercana en www.encuentreunaiglesia.org. Entonces, después de este capítulo, usted puede ingresar ahí en la internet, bajar el aplicativo, la aplicación, y entonces encontrar la iglesia adventista más cercana en su hogar. ¿Por qué? Porque en esta temporada especialmente hemos estado enfatizando cuán importante es prepararse para el tiempo del fin. Porque más que temor, miedo, un cataclismo y cosas que lamentablemente las películas hollywoodenses nos llenan a nuestra mente y nuestro corazón, vemos que es un día maravilloso, ¿no? Un día extraordinario, la segunda venida. Es un día de reencuentros también. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice ahí Tesalonicenses? Primera Tesalonicenses 4:13 en adelante, sí. Mitzi, por favor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que, precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados para reunirnos todos juntos con el Señor. Ese arrebatamiento será visible, será público. Y no será escondido. No escondido. Qué importante saber que, si bien estuvimos estudiando, Pastor, si usted recuerda, uno de los engaños magistrales del enemigo es la inmortalidad del alma. Sí, Señor. Y aquí y allá, en ese capítulo, y ahora volvemos a ratificar, qué importante es creer que nuestros seres amados que han muerto están durmiendo. Porque el que está durmiendo, tarde o temprano, tiene que despertar. Y aquí está el momento del despertar. Y despierta no por casualidad, no, sino al escuchar la voz de Dios. De Dios. La voz de Dios, la voz de Cristo Jesús. Y esa resurrección de mi madre, yo tuve dos hermosas sobrinas. Una murió a los 14 años, fue muy doloroso para mi hermana. Y otra cerca de 20 años. Y el consuelo de la resurrección. Creo en la resurrección de los muertos. Yo repetí el credo, ¿no? El Padre nuestro dice, vénganos tu reino. Tan maravilloso. Ellos van a resucitar con un cuerpo. Van a tener características que nosotros los vamos a reconocer. Jesús cuando resucita, y María va y lo en ese amanecer con sus ojos llenos de lágrimas, ve que alguien se acerca, cree que es el hortelano, el jardinero. Uh-huh. y le dice, si tú lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Y Jesús le dice, María, Raboni, maestro. Ella reconoció el tono de su voz. Habrán esas características. Jesús tenía ese cuerpo. Él resucitó con algo maravilloso. Él llevaba en sí, y la llevará por la eternidad, las cicatrices. Que será una evidencia de lo que Él hizo por nosotros. Pero Él resucitó así. Y ver padres que encuentran a sus hijos, se abrazan. Perfecto, mi madre que murió mutilada, va a ser perfecta. Vamos a poder reconocernos. Maravilloso. Tengo dos preocupaciones poniéndome en el lugar de nuestros amigos. La primera preocupación es que mi ser querido, como no sabíamos de esta esperanza, fue incinerado, sus cenizas fueron echadas al mar, o peor aún, tuvo una muerte en donde el cuerpo nunca se encontró. ¿Cómo entonces el Señor lo va a resucitar en el día postrero? Jesús no necesita esa materia preexistente. Él puede resucitarlo con un cuerpo incorruptible, un cuerpo nuevo. Como decía el pastor, con nuestro carácter, que será lo único que llevaremos al cielo. Pero aún nosotros que estaremos vivos, nos dará el Señor un cuerpo diferente, un cuerpo eterno, un cuerpo físico diferente. Entonces el Señor no necesita de la materia preexistente. Y cuando uno conoce aquello, ¿cuánta paz hay? Hace 3 o 4 años, yo estando en Talcahuano, más de 4 años, una avioneta cayó desde Tirúa, volaba hacia la isla Mocha y allí desaparecieron 5 personas. Y entre las 5 personas habían 2 muchachos que eran adventistas. Y me tocó hacer el servicio fúnebre solo con fotografías. Pero qué consuelo ha sido para esa familia saber de que cuando dice la Biblia que los muertos, el mar dará sus muertos. Posiblemente fueron comidos por todos los bichitos que hayan allí, pero en la resurrección no necesitamos materia preexistente. Aquel que fue fulminado por una bomba atómica, ¡puf!, desapareció. Para Dios, Dios es nuestro Dios creador, y él tiene todo bajo control. Él es Dios todopoderoso. Yo no cuestiono cómo lo va a hacer. Vamos a la segunda preocupación entonces, poniéndonos en el lugar de nuestros amigos. Dicho de paso, con lo que ustedes acaban de decir, entonces a Dios le agrada, o tal vez Dios permite, no le ofende que yo sea donante de órganos o de sangre, ¿no? Porque no depende, porque de repente alguien puede decir, oye, pero es como que el cuerpo quedó incompleto, es como algo irreverente para la memoria de un ser querido. Bueno, ahí cerramos el paréntesis, ¿no? Claro. La segunda preocupación, la Biblia es clara y dice, los que durmieron en él. Y yo estoy pensando en mi ser querido que toda su vida declaró ser ateo. Que hasta el último minuto de su vida, al menos consciente, declaró, tal vez la familia le preguntaba, ¿tú quieres que alguien venga a orar por ti? No quiero nada, no quiero saber de Dios. ¿Cómo yo puedo vivir la segunda venida como una esperanza? Ustedes acaban de mencionar que habrá un reencuentro, nos abrazaremos con nuestros seres queridos, pero yo tengo dudas por la vida que llevó tal vez alguno de ellos, de que efectivamente haya dormido en el Señor. ¿Dónde está la tranquilidad entonces? ¿Dónde está la esperanza para tal vez nuestros amigos que puedan estar pensando de esa manera? Yo no puedo transformarme en juez. Aún de un suicida. Yo no sé cuál era su relación, cuál fue su último pensamiento, cuál fue su último momento. Alabado sea el Señor que yo no soy juez. El juez justo es Dios. Yo no puedo enjuiciar a alguien y decirle, este está perdido. En absoluto. Veamos a Sansón, que hizo una oración suicida y no solo la hizo, sino que murió con la destrucción. Pero si yo voy al libro de Hebreos, encuentro a Sansón dentro de los héroes de la fe. Quizás su madre lo lloró, su padre lo lloró, mi hijo se perdió. Y es un mensaje para las mamitas. Es un mensaje para los papás que tienen a los hijos quizás fuera de la iglesia. Dios no le ha puesto el punto final a la vida de su hijo. Entrégueselo a Dios. No lo llore. Trátelo con esperanza. Llámelo con amor. Acójalo como el padre amante acogió al hijo pródigo cuando volvió. Hay un elemento importante en la cruz, con el ladrón en la cruz, ¿no? Antes de este diálogo, el soldado o Cristo primero dice Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el soldado queda mirando la cruz y le habla a su compañero y le dice, ¿está llamando a Elías? Es decir, los que estaban más cercanos a Cristo por su posición en la cruz, Jesús no podía hablar tal vez y el dolor era solo un susurro. Y ni ellos podían escuchar claramente lo que Jesús decía. Y yo me imagino a la esposa o a los hijos de ese ladrón que colgaba en la cruz, que por vergüenza ellos estaban apartados mirando desde un rincón y nunca escucharon ni supieron, o sea, en el momento, ¿no? En ese momento ellos no escucharon lo que Jesús le dijo a su padre o a su ser querido. De cierto te digo hoy que cuando yo venga en gloria y majestad en la segunda venida, estarás conmigo, iremos juntos al reino de los cielos. Y esa persona murió. Y tal vez esa intimidad, y cuando el ser humano se ve en esa situación, tal vez pude estar renegando de Dios toda mi vida, pero ya sea en una fracción de segundo, o en la soledad o camilla de un hospital, o de mi casa, tal vez esa persona le dice, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, y en una simplicidad, en un acto. Y ahí está nuestra confianza, no ver los actos de nuestros seres amados, sino ver el amor de Cristo Jesús. Y ahí nosotros podremos decir, junto a nuestros amigos, que nuestros muertos, nuestros familiares, duermen en el Señor, confiando no en lo que ellos hicieron en vida, sino confiando, por supuesto, en la misericordia y en el amor del Señor. El Antiguo Testamento hablaba de que iba a ser un día difícil, ¿no? Sí. Y las señales, los eventos finales, dicen que también es un día... algunos mucho le dan miedo, cataclismo, ¿no? Cataclismo. Señala el Apocalipsis que habrá un terremoto como jamás nunca lo hubo en la Tierra. Yo estuve en el 8.8 en Talcahuano, con solo 2 minutos y medio, no en el de Valdivia con 10 minutos, y para mí fue una experiencia muy dura. Sin embargo, qué tranquilidad me da que en medio de ese cataclismo tremendo que describe, Dios tiene cuidado de sus hijos. Y hay un texto especial, Mitzi, que está en Daniel capítulo 12, el versículo 1, que a pesar de, no solamente los cataclismos naturales, ¿no? Dice la Biblia que las islas serán removidas, sí, los montes irán a caer sobre el mar, sino que ahí también habla de esta persecución en el tiempo final, de un tiempo de angustia, de tribulación cual nunca hubo. Bueno, ¿qué dice ahí el libro de Daniel capítulo 12, verso 1? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Como este texto es un resumen, ¿no? Hay resurrección, hay vida eterna, hay decisión de los hijos de Dios, como por ejemplo que el nombre esté, acciones en esta tierra, para que, o decisiones para que nuestro nombre esté inscrito en los libros de la vida, ¿no? ¿De qué nos va a libertar ahí Miguel? De la condena, de la muerte que experimentamos en este mundo, de esa naturaleza pecaminosa que nos hace que todas nuestras tendencias se alejen de lo que es la ley de Dios, el carácter de Dios. Miguel, Cristo, nos viene a libertar de esa condena y nos viene a dar la recompensa a los que se mantienen fieles. A mí me llama la atención que dice los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro estaba mencionando aquí? En el libro de la vida. Qué importante la segunda venida, pastor. No es simplemente llamarnos adventistas, sino vivir el advenimiento de Cristo como tan inminente como la palabra lo señala. Así es, Joel, y es interesante que Isaías, el profeta Isaías registra lo que los fieles dirán cuando en ese gran cataclismo aparezca esa nube, en principio pequeña como la mitad de la palma de una mano, y que a medida que se va acercando a la tierra, se va haciendo más luminosa, vienen los ángeles, aquí un cataclismo horrible, los fieles protegidos, cuidados, superando todo aquello, quizás allí en el aire, y dice así: se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Y añade, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Nuestro Dios, que está pronto a venir, quiere que usted diga estas palabras. Esperémoslo con alegría, esperémoslo con esperanza, esperémoslo con gozo y preparémonos para este encuentro con el Señor. Así es. ¿Quiere usted estar listo cuando Cristo venga? ¿Lo siente así en su corazón? ¿Usted quiere hacer suya la oración de ese agónico ladrón en la cruz que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Dígaselo. Y la respuesta del Señor es, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Que el Señor le bendiga. Gracias por esperar a Jesús. Somos adventistas. Somos adventistas porque esperamos esta maravillosa promesa. Lo invito a unirse a la iglesia. Lo invito a ir, vaya, busque allí, vea, recuerde lo que está diciendo aquí nuestra pantalla, busque el lugar y vaya, y allí va a ser recibido cariñosamente. Me gustaría mucho abrazarle, quizás por la distancia no lo vamos a poder hacer, pero que cuando venga Jesús podamos abrazarnos y dar gloria a Él por nuestra salvación. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por esta maravillosa esperanza. Amante Padre que estás en los cielos, hay una profunda gratitud en nuestro corazón. Gracias porque tú, Señor, has prometido volver. No se turbe vuestro corazón. No se turbe, que no, nada nos turbe, Señor. ¿Por qué? Porque tú fuiste a preparar un lugar y señalaste, vendré otra vez. Ayúdanos a perseverar. Tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias por tu misericordia. Aumenta nuestra fe. Y cuando vengas, podamos alzar nuestros brazos al cielo y decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Para ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias de corazón, Pastor Eledoro, por acompañarnos en toda esta temporada. Que Dios les bendiga junto a sus seres amados, su ministerio. Y si no nos volvemos a ver, nos vamos a ver ahí, sí, en el día glorioso, ¿no? Amén. Y con nuestros amigos también. También. Querida Mitzi, muchas gracias por darnos también la oportunidad de cerrar junto contigo esta hermosa temporada, junto a nuestros amigos. Muchos cariños y bendiciones también para la familia. Gracias a ti también. Y queridos amigos, muchas gracias también por continuar con Lecciones de la Biblia, ya que la próxima semana comenzamos una nueva temporada. Pero no se olvide nunca, Cristo viene pronto y es necesario prepararse. Siga los consejos de la palabra de Dios para tener la plena convicción de estar haciendo la voluntad de Dios para ir juntos a reinar con Cristo en las mansiones celestiales. Que Dios les bendiga y nos veremos en otro capítulo de Lecciones de la Biblia.